poder ver qué será mi vida, mi ser. Lo podré saber, puede ser que no. ¿Lo has pensado tú alguna vez? Siento que no puedo más. Del tiempo no he de escapar. Siento que tan solo estoy. Ayúdame a luchar. Barcos de papel, sueños de coral, todo lo dio la niñez. Quisiera volver a ser el de ayer. ¿Lo has pensado tú alguna vez? Siento que no puedo más. Del tiempo no he de escapar. Siento que tan solo estoy. Ayúdame a luchar. ¿Has pensado tú alguna vez? ¿Lo has pensado tú alguna vez? ¿Lo has pensado tú alguna vez?